Seguimos acá un día, programa con ideologías. Y en este momento vamos a hablar con María Nahuay, que ustedes saben que nosotros hemos seguido muchas veces el conflicto que se lleva en el sur por las tierras. Siempre estamos atentos a los desalojos o a los intentos de desalojos y de cómo actúa la policía en esa zona, ¿no? El poder político, y ahora también nos encontramos con el poder del clero en este caso. ¿Qué tal, María? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Quería que nos contaras, porque sabemos que el 22 pasado, el 3 de octubre, se pensaba llevar un desalojo. Queríamos saber en qué quedó, qué pasó y cuál es la historia que se arrastra con esto. Bueno, lo primero es que el obispado de San Isidro, que tiene ahí un predio en el Mascardi, que es muy chiquitito porque no es un campo, digamos, Italia, es la mínima, y bueno, nosotros hemos hecho a ese lugar, hemos entrado como comunidad, como comunidad mapuche, un reconocimiento, o sea, recuperar los territorios que nos han sacado. Si bien no vamos a andar por todos lados recuperando nuestra tierra, pero bueno, ahí al lado donde estamos es muy chico, tenemos lugar, y bueno, eso era un previo del obispado de San Isidro. Y alargado el tiempo, bueno, han hecho la denuncia de usurpación, supuestamente que fue el obispado, después salen a hablar que no es el obispado, que es el encargado, el vocero. Y bueno, ahora estamos esperando también en cualquier ratito el desalojo de la comunidad ahí por una tierra que supuestamente ahora se dice que del obispado, a través del obispado fue, creo, comprada a Parque Nacional, cuando nosotros tenemos nuestro derecho ancestral, porque bueno, en el pasado, digamos, a nuestra gente, a nuestros mayores, Parque Nacional y el Estado no han despojado de nuestro territorio. Entonces lo que estamos haciendo es volver a nuestro lugar, volver a recuperar nuestras tierras, sin tampoco nosotros, cuando yo hablo de recuperar tierra, no voy a recuperar el lugar donde están familias viviendo, gente, pero este lugar era muy también un lugar que tiene mucha historia pasada. Se trata del lugar de donde muy incluso el nombre Mascardi, el nombre de un cura que hizo mucho desastre con nuestro pueblo, un cura que violó a nuestros niños, a nuestras namuenes, y que fue también matado por el pueblo mapuche en ese entonces. Claro. Y ahora, bueno, hablando de esto, que el obispado, bueno, no, la verdad que no lo conocemos, no sabemos quién es, pero supuestamente el obispado dicen que había hecho la autorización para esta denuncia, después salen a decir que no. Pero bueno, nosotros como siempre igual descreemos eso, sabemos que siempre hay un interés en los lugares, en distintos lugares, por las tierras. Hemos sido muy violentamente en el pasado desalojados, y bueno, me parece que eso de vuelta se va a vivir aquí en el futuro. Claro, eso es lo que uno percibe, ¿no? Que todos esos conflictos se quedaron sin solucionar porque los han tomado el Estado unilateralmente, tomó esas tierras desconociendo los habitantes originarios, ¿no? Y todo eso es como que se vuelve a revivir, ¿no? Porque nunca se solucionó, nunca lo han reconocido, que esas tierras no les pertenecen al Estado. Sí, la verdad, como hace más de 100 años que todavía ningún, como dicen, presidente que ha entrado a trabajar, nadie ha tenido la voluntad de reconocer a nuestro pueblo en distintos lados. Sí, por ahí, como en muchas partes, se hace el comaniejo, se hace que está por el Dinaí, por muchas cosas, pero hasta ahí llega, no es que hay un reconocimiento a que uno pueda estar en esa tierra, en ese territorio, donde sea, tranquilo. Siempre pasa otro gobierno, siempre se depende de cada gobernador en cada lugar, porque ahora la gobernadora acá se está negando a firmar de nuevo la ley 26. Y bueno, con eso también arrastra muchas comunidades, las que ya están, como digamos, en comillas, reconocidas. Así que siempre el juego del Estado, el juego del gobierno, a través, bueno, de Parque Nacional, ahora de que tiene que ver con Iglesia, No hay un reconocimiento, siempre nos siguen poniendo al pueblo mapuche en general como violento, como que vamos a robar las tierras que incluso nos pedían ahí de parte del obispado, creo que salió una nota, como que para negociar, nosotros con eso no tenemos nada que negociar, si las tierras a donde sea, en distintos lados que ha sido tomada por Parque Nacional y ahí vendida, bueno, a esta gente, distinta gente, que uno de ellos tenemos ahí a Benetton, que son Italia, y las venden las mejores tierras, y como hay acá también en Bariloche, no solamente hablando del pueblo mapuche, sino que hay gente que no tiene a dónde hacer su casa. Claro. Y que también son gente nuestra, que andan en los barrios altos, en las ciudades, perdidos, sin tener un lugar a donde se hacen un rancho, como decimos nosotros. Y ahora este problema, bueno, que arrastramos ahí por el tema de la denuncia del obispado y, bueno, en cualquier momento seguramente van a ir a desalojar. Nosotros, como hemos dicho y ha dicho mi gente, que no vamos a... el lugar no se negocia y no se abandona, vamos a resistir y vamos, bueno, si tenemos que... no queremos que nadie más haya muerto, pero bueno, es nuestra vida para ver si algún día el Estado se sienta a reconocer. Pero la realidad, no por derecho, ni por respeto, ni porque el Estado tiene una deuda grande con el pueblo mapuche. Y hasta aquí en ningún lado se ha reconocido legalmente. Siempre si te reconocen, te ponen en condiciones para que uno pueda estar tranquilo. Entonces no es así. Yo creo que el pueblo mapuche sabe mantener su tierra, su territorio, sus animales, sus cosechas, sabe vivir. Entonces no tenemos que aceptar condiciones ni que vengan a negociar nuestras tierras. Está demasiado, nos han matado, hemos sido seguidos vivos, porque en eso me incluyo con todavía que nuestra gente está en los museos. Entonces, no, hasta aquí no tenemos... Pero bueno, como te decía, seguimos esperando que... Seguro que hoy no fue, hoy acá en Bariloche un día muy lluvioso. En el Mascardi también, yo hoy me encuentro en Bariloche, ha nevado, nos corrieron un poco, y seguro que no, pero bueno, en algún momento que se componga, porque dice, bueno, que si está el tiempo feo, no hacen desalojo, pero seguro que donde se componga, se van a ir a desalojar, y siempre eso te diga que no van con violencia, siempre con nosotros, por ahí nosotros hemos querido dialogar bien, siempre ha estado la violencia presente entre nosotros, en nuestros jóvenes, en nuestros niños, en nuestros mayores. Claro, de hecho tu sobrino, Rafael Nahuel, fue asesinado en un contexto de violencia también, ¿no? Hace 3 años, va a cumplirse 3 años. Sí, también, sí, la verdad que en eso mismo nosotros también tenemos mucha bronca, mucha tristeza, porque hasta el día de hoy no se ha reconocido el asesinato de él, y hay como una mentira muy grande también, porque cuando dicen que nosotros hubo un enfrentamiento, nosotros no nos enfrentamos contra nadie. El Estado mandó la ministra en ese tiempo que estaba de turno a asesinar nomás por la espalda. A mi sobrino lo asesinaron por la espalda y junto a él habían 2 lamuene más, un masculino y un femenino, que también fueron heridos. Decir que, bueno, se alcanzaron, la recibieron como ahí pasada, pero quedaron heridos, y si no, habíamos tenido hoy día 3 muertos. Pero es el Estado que sigue sin reconocer la culpa que tiene. El Estado que no acepta que nosotros recuperemos nuestros territorios, porque nosotros no vamos a ir a robarle la casa al vecino, ni nada. Nosotros a estos lugares, que también en ese lugar de que es de San Isidro, de los obispados, hay mucha historia también. Hay una leyenda también, una historia de no sé hace cuánto, que no me acuerdo mucho, de una denuncia de un cura que traía niños a ese lugar y que después fueron la mayoría todos violados por el cura. Entonces hay mucha historia y nosotros queremos que eso ya no pase y bueno, que nos reconozcan, que nos devuelvan nuestras tierras, que nos accedan. No pedimos nada, digamos, de valor, porque seguro que para el Estado tiene un valor, pero nosotros hay que, para estar en el campo, hay que aprender a vivir en el campo. Claro, en el campo uno está alejado de la ciudad, de los negocios, los mercados, de donde uno tenga que abastecerse. Nosotros, y a ser pobre, uno no tiene auto para todos los días. Entonces uno mismo busca su lugar, y sabiendo que en el campo uno también está está necesitado muchas cosas y tiene que esperar, o sea, hay muchas cosas, pero nosotros dignamente volvemos a nuestro territorio y ojalá que, bueno, el obispo este se digne y pueda decir, bueno, no nosotros, sino lo que manejan por parte del CODESI, todo eso han mandado una carta al Papa, nos han contado. Sí. Nosotros, por parte nuestra, no lo hemos hecho. Todo lo que ha salido pedido es por la gente que tiene por ahí organizaciones, derechos de parte del CODESI. Eso sí, pero nosotros no. Bueno, nosotros también, si ellos lo hacen, bueno, está bien, pero a nadie le importa que cuántos chicos hay, que si van a ir a desalojar, a quién van a matar, a quién van a golpear. Ya lo hicieron ya. 3 años de la muerte de Rafita Nahuel, 3 años que nosotros hemos sufrido el desalojo brutal, más que todo no por nosotros, sino por los niños que han sufrido desde ese tiempo, que hoy ya tienen algunos 6 años, 7, 13, muy, muy mal. Entonces, eso es lo que uno no termina de ver, que el Estado se ponga, como decimos nosotros, la mano en el corazón y nos reconozca como pueblo, claro, como pueblo preexistente del Estado. Claro. Porque ellos dicen, ah, si estaban los tehuelches, los araucanos, nosotros también estábamos, y éramos libres. Por eso antes nosotros no teníamos frontera. Antes cruzábamos a Ulumapo, a Chile, para allá, para acá, y no había, no, para nosotros, hasta el día de hoy es muy difícil de reconocer o de aceptar que nosotros hoy tenemos un documento, que mi apellido antiguamente era nombre y hoy es un apellido. Claro. María, ¿y cómo has esperado el día a día que en algún momento los desalojen? Y hay que estar, nosotros nos afloja la... hay que estar nomás esperando a ver en qué día van a venir a desalojarlo, a maltratarlo, porque nosotros, obvio, como decimos, no va a ser gratis tampoco, quizás nos golpeen, quizás... hasta un herido, pero no va a ser entregado gratis el territorio. Como decimos, nosotros vamos a pelear, vamos, el territorio no se negocia y no se abandona tampoco. Bueno, María, de acá, micrófono abierto para todo lo que quieran difundir, vamos a estar atentos, lo vamos a estar siguiendo de acá, lo que podamos hacer, lo vamos a hacer, que es la discusión, ¿no?, de lo que están pasando ustedes. Y el 25 de noviembre, bueno, seguir pidiendo justicia por Rafita. Sí, ya van a ser 3 años y bueno, no hay justicia. No hay, la verdad es que no hay, no tenemos nada. Sabemos que el que lo mató Pinto anda suelto en Buenos Aires, paseándose libre. Y hoy mi sobrino ya no está. Y mi sobrino no era un delincuente, no le robó nada a nadie. Mi sobrino quería vivir como mapuche. Quería irse al campo, salir de la ciudad, de toda la contaminación que hay en la ciudad. Y lo mataron por la espalda, no le dieron ni tiempo ni a reaccionar. Y junto a eso, bueno, se encontraron más de 110 cachillos ahí tirados. Así que bueno, ni de nosotros nada. Nosotros no tenemos armas. El Estado tiene el arma. Y nosotros pensando que el gobierno que está hoy, que no somos políticos ni nada, pero siempre decimos, bueno, pero hay un gobierno que gambea, puede ser, pero no, igual que el otro... sigue sin sentarse, sin poder, porque han tratado de negociar, pero nunca con una respuesta favorable. Siempre como que después hacemos las cosas, vos tenés que hacer esto y después hacemos. Y nosotros lo que queremos es la realidad, que vengan con algo, con un reconocimiento, pero que sea real, no con un engaño, no con esto de decir, bueno, vamos a ver a estos indios y vamos a decirle esto y después, es que muchas veces ha pasado. Nosotros no hemos caído en ese juego, pero bueno, supuestamente el gobierno, que el presidente y todos los que nos siguen, estaban ahí como para poder ayudar y cambiar las cosas, pero hasta aquí no. Solo fue un engaño, además, del Estado. Claro. Una vez más. Claro. Sí, no hay ningún gobierno que tenga la decisión real, política, de solucionar esto, ¿no? No, ninguno. Claro. No sé si alguna vez vendrá algún gobierno que tenga la capacidad y el honor o que se gaste un poquito de investigar y de reconocer al pueblo mapuche resistente al Estado, porque no sé cuándo será el día. La verdad que no sé. Y necesito pueblos, no solamente estoy hablando del pueblo mapuche, sino de distintos lados que con distintos nombres están sufriendo la represión, el desalojo de sus comunidades. Siempre tenemos en Jujuy, Chaco, Formosa, toda esa gente que también, que es de distintos pueblos y que también sufren el despojo de su comunidad, el maltrato hacia ellos. Siempre está la solidaridad con toda esa gente, que son distintos pueblos también y que luchan día a día, igual como nosotros, para poder que nos devuelvan nuestra tierra, que no nos roben más, que nos reconozcan como pueblo preexistente del Estado. Y eso pasa en todos lados, así que bueno, también a aquella gente que esté escuchando de distintos pueblos, que nosotros también desde aquí, a donde estamos con ellos siempre con la tristeza, con el dolor, y que algún día ojalá en distintos lados el Estado cambie. Claro. Bueno, María, acá un abrazo enorme y bueno, acá para lo que ustedes necesiten, acá la radio y el programa cuenten con ellos. No, gracias a ustedes. Vamos a estar atentos a todo lo que está pasando. Abrazo. Sí, nosotros la verdad que todos los días se está haciendo, en este momento hay guardia, todos los días nunca se baja la guardia, siempre estamos ahí esperando nomás, porque si el Estado nos quiere mandar a asesinar, bueno, ahí estamos esperando. Lo que el Estado hasta el día de hoy sigue haciendo, así que bueno, nosotros hemos dicho no vamos a negociar, no se vende la tierra, no se abandona, y bueno, ahí estamos. Vamos a luchar mucho con nuestra propia vida. Mucho con mucha dignidad. Abrazo enorme y mucha fuerza en esta lucha. No, gracias a ustedes. Pateando olvidos y sin destino, callado siguiendo al río, dice que hay un camino. Noche sin luna y sin estrella, y una luz en mi memoria alumbra hasta mi sombra. Resuenan tiros en la montaña, una caja de colores sigue durmiendo las almas. El miedo no va de frente, siempre viste diferente, va cambiando de rebenque, anda enredado con la muerte. Muñequitos azules en fila, con caras familiares de algún barrio o de mi línea sur querida, hijos del viento, la nieve y la sequía. No veo gente de buena clase en su rebaño, son los pibes maltratados con sus sueños que, aguantando, que no te obliguen a andar golpeando a quien te estuvo enseñando. Eso no es una salida, es la trampa, es la mentira, es la entrada a la violencia en defensa de la avaricia de quienes manejan ese sistema. Y de a poquito te van llevando por la cornisa, robándote el color, la esperanza en aquellos que su infancia tengamos la valentía de acompañarlos por un camino donde no lo metan en la balanza. Aquellos que deciden en su demencia involucrar a un niño con la delincuencia. Ningún pibe nace chorro, ningún abuelo te roba el presente. Ellos son la luz, son la memoria, son la alegría, como aquella estrella representando la rebeldía. Romperemos con esa pirámide social que por ser de un pueblo, que por ser de un barrio, que por ser originario siempre de arriba te quieren mirar y hasta tu nombre pretenden borrar. Rafael Nahuel, tu muerte no fue en vano, en todo el territorio se levantan tus hermanos. ¡Vaya!